Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. No, pero yo busco una sola historieta, que yo la desarmo. Sí, la de cuaderno. Me interesa una nomás. ¿Cuál? ¿Cabo Sabino o no? No. Igual yo tengo, pero vieja no tenés, ¿no? Orgrun. ¿Ah, de guerra? No, de esta. Sí, pero de... ¿Qué pasó? De el Tony, viejas, ¿tenés? No, voy a decir... 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, diecisiete y un minuto y la última semana de este programa, todos los días un poco, ayer feriado, hoy arrancamos martes de política, ya está Julia de Tito con nosotros y bueno, todo tiene un final, todo termina, falta muy poco ya. Así es, arrancamos martes nuevamente, todos los días un poco desde Radio Sur, 88.3 de la FM, desde Parque Patricios, radiosur.org.ar en la página web, y ya se escucha desde aire y ya se escucha desde internet, porque la semana pasada fue la semana de la técnica, no andaba nada. Pero bueno, aquí estamos restablecidos. Guarda con el micrófono que hace... Se sí, explota. Pero que ahí estamos. Ahora sí está. Muy bien, ¿no? Bienvenida Julia de Tito, varios días que no nos veíamos. 15 días, sí. Ya, entre exámenes y enfermedades. Me tengo que disculpar con los oyentes, no solo con ustedes. Toda la audiencia esperando hablar de... Alguien que sepa hablar de lo que está hablando, porque estábamos acá el martes tirando fruta, una tras de la otra. Me acompañó Cubela uno de esos martes. Y el otro no me acuerdo ya, porque, viste, así. Un día para el otro me olvido todo, imagínate, de 2 semanas para atrás. Sí, no es... No es fácil recordar, pero bueno, fueron cuestiones de fuerza mayor y además porque a este programa siempre le gustó ser predecible, pero no tanto. Perfectamente, sí, es verdad. Llegábamos al momento y bueno, eso hay que hacer. La producción es eso, resolver el problema y hablar con el que corresponde, me parece. Ahora, ahí está, ¿se escucha bien? Yo me estoy tratando de acomodar los auriculares porque ¿sí? Voy, me pongo una cosa, funciona. Ahora sí, ahora me escucho. Yo escucho... Más. Listo. Perfecto, me parece. Bueno, a pesar que estés diciendo cosas que yo no esté escuchando. No, acá sí. Que no, sí, no sabría decirlo. Lo que sale por el micrófono es lo que estoy diciendo. Y del otro lado, quien pone el volumen del micrófono, todo como corresponde, India, que está en reemplazo hoy del señor Campana, que parece que le estaban extrayendo un molar. Pobre. Un molar o premolar, algo de eso. En fin, bueno. Cosas que pasan también a los operadores, porque uno a veces en el aire tiene esas complicaciones, del otro lado también. Pero estamos aquí para hacer el último martes de política, de todos los días un poco, y vamos a hacer un pequeño raconto de todo lo que pasó en el año, y ya analizaremos cada una de las cosas. Uh-huh. ¿Te acordás de esto? Y qué sé yo, bueno, en fin. La segunda parte de este programa va a tratar un poco de eso. Ya adelantaremos quizás cuáles son algunos de los temas que... Top 10, sí, sí. Ponele. Top 10 somos, más o menos. Así que, bueno, vamos a estar hablando de eso. Pasó la semana pasada, pasó el Festival de Jazz, pasó el Telemarketer del día viernes, vino aquí en vivo a tocar, vinieron acá, en realidad en trío, así, Rosita Barcelio, es una cantante peruana, que estuvo haciendo algunas cosas al principio del día viernes, muy bonito todo, pusimos un piano acá también, un cajón peruano, cantamos todos, después vino Miguel Ángel Fuentes, Toti, alias Juan Prieto, y recorrimos un poquito el Telemarketers y algunas cosas, también problemas con los teléfonos, bien, en fin, pero bueno, una nueva semana, una nueva vida para la tecnología, y ya tenemos un nuevo routercito wifi, ya todo funciona hermosamente, previendo que el verano, ¿viste? Sí. Ya no llueve adentro, arreglamos el techo. Vamos de a poco. Ahora tenés que ir a arreglar la computadora de mi casa, que me la quemó un corte de luz, me quemó la fuente. No, sin computadoras. Bueno, sí, son un 120 pesos de repuesto. Sí. Para que tengas una idea más o menos manejando el tema. Sí, sí, estoy ahí. Una fuente. Jugando a que sea arreglar computadoras, como una computadora vieja que quiero sacar la fuente, poner la fuente. Ojo con eso. No lo hice todavía, bueno. Porque no me le animo, pero con un croquis podemos resolver el problema. No es muy difícil cambiar la fuente de una computadora. A medida que vaya pasando el tiempo, lo van a hacer cada vez más fácil, claro, para prescindir de un técnico, que uno pueda hacer, hágalo usted mismo así de fácil. Sí, pero si no, llamaré a un técnico como corresponde, que para algo hay gente que sabe de unas cosas y uno que sabe de otras, ¿no? Está bien, sí. Yo no me resigno a ese dicho. Pienso, de hecho, tengo una teoría. Creo que el hombre entre los 30 y 40 años, hombre, hablo de género masculino, tiene que aprender a hacer una casa. Me parece bien. Antes, en principio, no me meto con el género femenino, que haga lo que quiera el género femenino, pero yo, como partícipe. Una casa entera. No, sí. No saber poner unos ladrillos, no, armar una pared. Un hombre debería ser capaz, entre los 30 y los 40 años, de aprender. Hasta los 40 años, por ejemplo, te doy changüí. Uno tiene que aprender a manejar los materiales, tales como para. Si tiene saber que hacerlo, hacerse saber su hacer. Propia casa. Bueno, la solución para eso es mandar a todo el mundo a la escuela técnica. Claro, sí. Yo fui a la escuela técnica y tuve que hacer levantar paredes, hacer instalación eléctrica. Yo entiendo, el gas es una cosa complicada, no es algo que va a meter ahí, porque el gas uno puede hacer volar todo, sí, prácticamente. Básicamente, sí. La electricidad también, pero hay ciertas cosas así de básicas que uno se tiene que ir interiorizando. Tiene 10 años, yo le doy 10 años. Sí, sí, básicamente. 30 sí. A 40, ¿no? Hay que saber. Porque una losa también es complicado hacer, cómo tirás ahí los fierros de construcción, llenar. Claro. Pero, yo, atiéndame. Okay. Por ejemplo, año 45, 47, 50, le digo. Sí. Más. El italiano se hacía su chalet. El español se hacía su chalet. Digo esto porque era había quedado el coletazo de la inmigración. Uh-huh. Y entonces iban al laburo y se traían de vuelta un ladrillo, ponele. Y hay muchas historias, sobre todo en el conurbano bonaerense. Esta casa la hizo mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y acá si esto construyó tal cosa. Mucha gente se hacía su casa, después de trabajar volvía y dale que te dale, juntaba los mangos y iba haciendo todo. Digo, ¿por qué ahora no? ¿Por qué se le rehúsa a la cuestión de la... ¿no? No sé, la palada. Es la palada como corresponde, el rebosque fino. Es una buena teoría la que traes, porque tiene un montón de aristas. Pienso que, por ejemplo, en esa época de la cofecisa había pleno empleo. No le quitabas el trabajo a nadie construyendo tu propia casa, digamos. Estamos hablando primer peronismo. Sí, claro. Bueno, hoy por hoy, si todo el mundo empezara a construir sus propias casas, ¿cuánta gente quedaría sin trabajo en la construcción? Es que una casa no es un edificio, ¿eh? El boom... La construcción son edificios. Son edificios. Está clarísimo, sí. Mucha gente se resigna de alguna manera a vivir en una... Yo creo que ahora hay muchísimas más actividades en donde uno puede esparcirse, donde puede dar rienda suelta a su hedonismo. Uh-huh. Y se puede ir al cine, al coso, tener internetes, el shopping, la vacación corta, todo ese tipo de cosas. Sí. Era plata que antes iba a los ladrillos directamente. Claro. Ahora hay una... Ahora clase de salsa. Sin fin. Clase de salsa, ebanistería aplicada, sí. Qué sé yo. Ahí el oficio era también eso, un momento de ocio y dispersión, digamos. Claro, bueno, entonces, sí, capaz que era, bueno, ahora hay analista, vas al psicólogo, claro, todo, a revisar, a ver qué es lo que pasa. En ese antes momento, le dabas al, entre al palada cine, y palada, iba, claro, uno iba haciendo la catarsis, ¿me entiendes? Y ahí, 2 metros de pared medianera, por ejemplo, de, le estoy hablando de la pared de 1.5. Sí, sí. La pared grande, grande, con mucho, bien. Y no era adobe, ¿eh? No, sí, no, ladrillo, de tres ladrillos, tiki tiki, uno arriba del otro. En fin, yo no veo ya el género masculino tan abocado, por lo menos en la capital federal, a ese tipo de tareas. Pienso yo que de todas maneras un hombre tiene que aprender a hacer su casa para no perder toda la evolución desde el principio de los tiempos, en donde el ser humano se debió construir su propio hábitat para refugiarse. Claro. Pero primero medio, de los dientes de sable y después de... Claro. En el medio se desarrolló el capitalismo y se aprendió esto de la división social del trabajo y que bueno, bueno, están los que piensan, están los que hacen, digamos, ese tipo de cosas. Tal cual. Están. En bueno, fin, háganse sus casas, muchachos. Sí. Aprendan de la, también de plomería, de cómo arreglar todo. Yo en mi casa ya... Oh, insisto, escuela no técnica. A nadie. A mí me enseñaron a levantar paredes, a pasar instalación eléctrica, a hacer electrónica, a soldar, a hacer... potenciómetros que suben y bajan el ¿te das luz, cuenta? Todo. Multitasking, Juletit. Así, ¿eh? Es después no lo ejerzo, pero bueno, si tengo que algún día se me quema una lamparita, puedo ver si está haciendo corto. Ahí está el tema. Uno puede ejercer o no después, pero claro, yo creo que el compromiso con la vida es saber refugiarse en cualquier lugar del mundo. Poder hacerse su propia choza, cueva, recinto. Muy bien, abrimos con Agenda Cultural, que es lo que estamos habituados. Hoy mismo, el día jueves, que yo no fui de la partida, no pude venir a este programa por internación de mi novia, pareja, vino Tomás, mi hermano, hizo su columna habitual de música y estuvo hablando con uno de los integrantes del dúo Karma, ese dúo que viene de Cuba, que ha hecho mucha música para niños y también está haciendo música para adultos o para todo el mundo, uh-huh, que quiera escuchar, pero no solamente dirigida a la primera infancia. Así que el dúo Karma va a estar tocando esta noche en Café Vinilo, Gorriti 3780. Y bueno, va a estar dando su segundo show. Tocaron el sábado en Argentina. Y creo que después de esto ya se van, no andarán más por aquí. Así que hoy es el momento y la noche para ir a verlos. 21 horas. Propone en esta ocasión adentrar al espectador en una... en un planeta sonoro lleno de matices y de sonidos sutiles. Una guitarra y 2 voces. Kalimba, ocarinas, casillis. ¿Sabes de qué estamos hablando? Más o menos. Bueno, kalimbas es, por ejemplo, esa cajita de calabaza que sí, tiene las lonjitas de metales que hace glum, glum, glum, glum, glum, glum, glum, así. La ocarina es como ese cosito de viento que suena medio desafinado, pero que se usaba mucho, sobre todo en pueblos originarios. Sí, tiene 6 agujeritos. Sí. Es medio como un sapito plano, un silbatito plano de cerámica. Y los cachichis son sonajeros así de canastitas de mimbre, sí, que tienen semillas adentro. Bueno, todo eso, ¿no? Y juegos rítmicos corporales hacen de este espectáculo una propuesta contrastante con toques minimalistas. Bueno, viajes por la selva, paisajes de aguas, montañas, color azafrán, intensidad, todo eso hacen con la música. Así que dúo Karma esta noche tocando. Y el jueves pasado pueden escuchar los programas que están en radiosur.org.ar, en la solapita de programas, todos los días un poco. Ahí está el día jueves pasado la charla interesantísima que tuvimos con la cantante del dúo, que tuvo Tomás. Y bien, esta noche, como siempre, la ventanita de Arrabal invita, porque van a tocar Cucusa y Mateo Castielo, y le han puesto Castielos al dúo, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que ahí, milonga, vas a aprender a bailar, como todos los martes, y después te quedás a la práctica 22 horas en adelante, música en vivo, esta vez con Hernán Castielo y Mateo Castielo, que son cantores de tango, por lo menos Cucusa Castielo tiene gran trayectoria, dándole a la cantata tanguera. Y Jazzología, en un coletazo de lo que es el festival, porque hubo 4 martes de Jazzología en el Centro Cultural San Martín, esta noche va a haber... va a estar la última fecha, donde va a estar Ricardo Nolé Cuarteto, basado en música rioplatense y jazz. Bueno, rítmicas contundentes, música propia y temas de Herbie Hancock y McCoy Tyner, o Tyner, sería como, ¿no? Sí. El diluyente de agua, sí, hablando de las cuestiones de la construcción. Un sonido muy particular, y está Nolet tocando el piano y la composición, Fernando Lerman, saxo, flauta y composición también, Alejandro Herrera al bajo y Brian Anadón la batería. Entrada gratis en, dije, el Centro Cultural San Martín, ahí en Corrientes, Sarmiento 1551. Perdón, Sarmiento y Corrientes, cualquier, pero se puede entrar por Sarmiento. ¿Dónde está o estaba parte de la legislatura porteña? Estaba ya, ¿no? No sé si... Bueno, estará mudándose. Dentro de poco igual los vamos a tener todos acá. Sí. O no, la jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno acá, la legislatura cerca sigue de, ya. Sí, efectivamente, cerca de la radio en Parque Patricios. Muy bien, 17:15 minutos. Y ya sería un buen momento para hablar de algunas noticias, cosas que estuvieron pasando durante la semana. Uh-huh. Muy bien. Adelante, India, cuando quieras, entonces. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días, supongo. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, 17:17 y las noticias del día de hoy. Estoy medio alto ya y sí, la espalda se me estaba empezando a complicar. Hablábamos la semana pasada de la cuestión trenes y, bueno, toda la cuestión de la renovación y todo. Fin de semana veo nuevas formaciones a una cuadra de mi casa, que es por donde pasa el tren Mitre. El Mitre. Retiro Tigre. Uh-huh. Y veo formaciones nuevas. Ya había visto un par que estaban ahí probando y cortando y todo. Y las termino de ver y las reconozco porque ya había visto algunas fotos de frente, cosas. Y veo que pasaban vacías. Digo, ¿qué estará pasando por aquí? Domingo y el lunes feriado pasaban constantemente vacías. Y era que estaban haciendo la prueba piloto. Claro. Porque se venía el día de hoy. Y hoy ya arrancaban todas las formaciones nuevas. Y ya tengo amigos que han viajado. Y han conocido la experiencia casi de primera mano. ¿Cuál es el veredicto? Hermosas formaciones nuevas, todo pipí cucú, aire acondicionado, puertas que se abren y se cierran automáticamente solas como las de antes, pero claro, bueno, muy lindo el tren, va rápido, no hacen ruido adentro, hacen menos ruido afuera también porque cambiaron las vías. Claro. En principio estamos hablando de un tren que recuperado, nuevo, puesto así. Me hizo acordar, yo viví el pasaje del tren amarillo del estado al tren super nuevísimo, que nunca más deficitario, de Carlos, sí, Saúl I de Ariaco. Y me acuerdo que, claro, al principio era una cosa de locos. Tenía una especie de, para abrir las puertas entre vagón y vagón, unas moneditas redondas donde eran táctiles, o dáctiles, como dicen algunos. Tocabas ahí y se abría solo automáticamente haciendo el sonido de puerta neumática, que decía... Sí. Y abrías y pasabas de un lado al otro. Y te sentías tipo en... Sí. Un astronauta. Era, ¿no? La NASA. Era la NASA. Pasar de un vagón a otro era la NASA. Se ve que se divirtieron mucho con eso porque a los 2-3 meses ya no andaba más ninguna puerta. Y ya, las habían deshabilitado directamente porque la gente jugaba a cerrar, abrir, cerrar, cerrar. Bueno, en este caso no sé cómo se pasa de un lado al otro, pero sí son nuevos, con... amortiguación, con toda una cosa muy bonita, y son más chicos, menos armatoste, menos cosa cuadrada. Bien. La gente está viajando menos de como si fuese ganado, no, ya no tanto, sino que... ¿Por qué? Porque además agregaron algunos vagones nuevos y entonces la frecuencia pasó de 18 minutos a 14 minutos. Yo esto lo noté incluso porque al ir con la moto y querer cruzar la vía, claro, noté que me agarraron más veces las barreras en el día de hoy, porque hoy pasé 3 o 4 veces por ese mismo paso a nivel y 2 de 3 me agarró. Claro. Entonces digo, bueno, antes no pasaba esto. Uh-huh. Evidentemente aparte, el Mitre venía andando muy mal el último, no sé, año y medio. En picada. O sea, porque antes, hace 3 años o 4, era de lo mejorcito que tenían los trenes, digamos, ¿no? En comparación con las otras líneas. Eso era Vox Populi. Pero era una creencia, era un mito urbano. No era. Nunca anduvo tan bien. Bueno, el Sarmiento andaba peor. Con el Roca. El San Martín. El único que siempre anduvo en horario perfectamente y como corresponde fue el Belgrano. El Belgrano. El Rojo. Sí. Que es a gasoil. Uh-huh. O sea, que es una cosa que hace un ruido infernal, sí, sí, todo. Pero están bien. Los vagones, uh-huh, están bien. Llega siempre a horario. Siempre que me lo tomé andaba. El Mitre, mientras yo trabajaba en Retiro, iba todas las mañanas. Y siempre, cada mañana había una cosa nueva. Y yo digo, ¿alguien está haciendo esto a propósito? ¿O se han olvidado de que había un tren aquí? Porque había un problema habitual de, primero, de puntualidad. Sí, eso olvídalo. Y después cada tanto se rompía una cosa, se incendiaba algo, todo. Esto pasaba a la mañana siempre sin excepción. Siempre a la mañana pasaba algún problema. Entonces yo sabía que todo el mundo tenía en el imaginario la idea de que ese Mitre, como era el primero que tenía aire acondicionado y todo, iba y venía perfectamente. Pero andaba mejor, o sea... Andaba mejor que Sarmiento, seguro. Sí, mejor que otros, y además empeoró el último, no sé, año y medio más o menos. Sí. Empezó a andar mucho peor de lo que andaba. Digamos, sí, si antes, y eso es verdad. Antes tardaba 20 minutos a Retiro, y el último año tardaba, no sé, era 35, 40 minutos hasta Retiro, que en realidad ese tramo debía durar 18 minutos. Claro. Por lo que dicen los papeles, de la llegada. Sí, sí, y de yo me acuerdo de haberme lo tomado antes, o sea, hace 2 años, y Vicente López a Barrancas del Verano, 7 minutos, y ahora son 15, digamos. Claro. Bueno, no sé ahora con los trenes. Bueno, ahora sí, no, ahora lo hicieron rápido, bien. Pero después también se deterioró todo lo que viene de Lisandro de la Torre, que es el tramo más largo, de Lisandro de la Torre a Retiro. Sí, y era a 2 por hora por el hipódromo, sí, sí. Nunca llegaba, bueno. En fin, todos trenes nuevos. ¿Está bien? Vamos a ver si esto catapulta a la presidencia al señor Randazzo o no, o no tiene nada que ver. En principio la gente ya está viajando mejor. Bien. Está bien. Y hay que mantener y que no decaiga, ¿no? Uh-huh. Muchachos, que no decaiga. Bueno, hablando de tránsito y esas cosas, esta mañana hubo un accidente cerca de la radio. Por eso no somos de dar mucho la cuestión de accidentes de tránsito. Sí, manejen como corresponde, porque... tropelías como estas al volante terminan dando 30 heridos, SAME, gente, 4 están, 2 están en estado grave, 4 terminaron jodidos en el hospital, pero un camión de la línea 60 que venía a lo más pancho se la dio a un camión con acoplado, digamos, un micro de la línea 60 contra un camión, o sea, 2 masas de metal impresionantes y una de ellas cargada de pasajeros. Así, 60 personas, derecho a tremendo, repartirse en los hospitales. Y bueno, 2 están de gravedad. Y no he encontrado hasta ahora ninguna noticia, ningún upgrade de la noticia. Por lo tanto, considero que serán todavía esa la cantidad y no hubo que lamentar víctimas. Esto fue en Alsina y Salta. Acá cerquita, ¿sí? Cerca, más o menos, son unas 30, 20 cuadras de la radio. Por eso es una noticia, hay que tener cuidado, muchachos, al volante. Muy bien, el PRO insiste con el shopping de Caballito, esto en la ciudad, mientras son las 17:24, ya vamos al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa. 3 veces el PRO llevó a la legislatura la idea de rezonificar unos terrenos linderos al Club de Ferro, uh-huh, para habilitarlos y hacer la construcción de un shopping. Porque lo que más falta en la ciudad es un shopping. Es esto obvio. Está clarísimo. Es lo que la gente pide. Y no solo una vez llevan la iniciativa y le dicen, no, esto no es momento de discutir, sino que 2, sino que 3, y ya esta es la 4ª vez que van a llevar la aprobación de un polémico proyecto que habilita a la empresa IRSA, una empresa que está siempre, siempre, hace hasta los cordones de la calle, una cosa de loco, a construir un mega shopping en el barrio de Caballito, donde ya hay un shopping, de hecho, sí, sí, dicho sea de paso. En 2008, 2011 y 2013 el oficialismo no consiguió el apoyo de la oposición y la iniciativa siempre quedó trunca. Ahora parece que van a volver con esta idea y, bueno, la idea es que se trate antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias, porque si no se trata va a quedar cesante hasta el año que viene y la feria judicial y el verano y todo eso, y los muchachos quieren cerrar el temita del shopping. Ahí, alto negociado, ¿no? Porque no hay esas tierras escuela, son... No hay, no, las escuelas se me caen, las escuelas, el otro día casi decapita uno el ventilador de techo... Y estamos pensando sí. en el shopping. No, pero además es que son las tierras linderas al ferro, son las del ferrocarril, sí. digamos, las del ferrocarril. Tierras de nuevo, tierras públicas para hacer un shopping, digamos. ¿Por qué no construir, hacer un plan de vivienda? Justo además ahí a la vuelta de esas tierras que las tengo recontravistas. Uh-huh. Hay un asentamiento, una villa miseria que está creciendo sin parar hace, no sé, 5 o 6 años. ¿No sería el fuerte del gobierno de la ciudad? No, no, claramente. El gobierno oficialista se le complica el tema de las viviendas, no tiene muchas ganas. Pero el shopping sí, porque le da como una... Enaltece glam, el le barrio, glam. Le da el glamour que corresponde. Bueno, y lo último, nada más. Se juntaron esta mañana los docentes de UTE por... en realidad los docentes que forman parte del Plan Fines hicieron una pequeña asamblea enfrente de la legislatura porque hay 500 empleados que no están cobrando y que están sin una actualización salarial hace bastante. Así que lo que decidieron en esa en ese encuentro, en esa asamblea, fue enviar una carta de ¿cómo decir? Una denuncia directamente a la legislatura y a la Secretaría de Educación para que revisen nuevamente su situación salarial y además que se impulse este plan Fines, que está quedando siempre relegado y los docentes relegados en sus funciones. Entonces UTE hizo esta reunión frente a la legislatura y dio como resultado ya una presentación, en principio, como primera medida. Si no le dan bola, van a seguir haciendo la segunda y la tercera, y probablemente esto termine como siempre, ¿no? La última medida, haciendo alguna movilización, una marcha, un paro, ese tipo de cosas, porque hasta tanto no pasa eso, pareciera ser que dar bola no estaría siendo la política claro. principal, sí. En fin, 17 y 27 minutos antes de que llegue el informativo y todo eso, vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar con Julia de Tito, de política, en la segunda parte de este programa. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 99 años? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien. Antes entonces decíamos del informativo. Julia de Tit, Julita de T o Julia de Tito. Múltiples identidades para una misma persona. Todas parecidas, por suerte. Casi recibida de la carrera TEA, sí. periodismo. Exacto. Ya podés hacer un programa de radio. Ya podría hacer un programa de radio y todo, mirá. Bien. Qué cosa. ¿Cuándo es la entidad? ¿Huevos? Y en 2 semanas. El 15 de diciembre me entregan el diploma, así que la semana anterior supongo que dejaré de cursar. 15 de diciembre entregan el diploma. Sí. ¿Sí? ¿Falta algún examen? Sí, faltan entregas. Exámenes no, pero tengo ahí un par de entregas fuertes todavía. Por ejemplo, crónica 3... Más o menos. No, periodismo de investigación. Tengo que entregar 2 notas de investigación. ¡Epa! Una individual y una grupal, este jueves. ¿Cómo viene ese temita? ¿Complicado? No voy a dar declaraciones. ¿Investigaciones respecto de...? ¿Se puede adelantar? Sí, sí. Totalmente. Las dos tienen que ver con la zona norte del conurbano. ¡Epa! La primera es sobre la implementación de educación del programa de educación sexual integral en las escuelas religiosas de la zona norte. Uh-huh. ¿Qué? Te preguntan. Siempre que llegas a la escuela, si tienen educación sexual. What? ¿Qué? ¿Quién? Lo que. Y la otra es sobre el uso de tierras públicas en los partidos de San Isidro, Vicente López. San Isidro. De tierras públicas, de convenios con privados, de cesión de espacios, no sé, al club, al CASI, así que... Guarde, por favor, esa investigación, porque yo el otro día tomé la bicicleta. Uh-huh. La senda para andar la bicisenda, básicamente. Sí, sí. Y llegué hasta San Isidro, vamos a decir. Hay un acceso... ¿Cómo podría decirle? Hay un acceso más o menos cercano al río. Uh-huh. No voy a decir hasta San Isidro, bastante de San Isidro, un poquito antes. Pongámosle Olivos. Uh-huh. Después se va haciendo cada vez más difícil encontrarse con el río. Y entonces va recorriendo lo más cercano a la costanera y son todas entradas de clubes náuticos, uno al lado del otro. Todas. Concesionados, privados, lo que sea, ¿no? Entonces me iba metiendo, ¿no?, para hacer alguna prueba, ¿no? Se va metiendo por ahí. No, hasta acá no se puede, no sé cuánto. Pero ¿y por dónde voy al río? Ah, no sé. No sé. Mándale 10 Fijate. Kilómetros. Pero escúcheme, nosotros no tenemos 30 metros de costa de Vigía, del Camino del Vigía. El Camino del Vigía está dentro del Código Civil. Uh-huh. Que deberían permitir el acceso y tener hasta 30 metros del agua, uh-huh, para adentro. Bueno, no, se hacía cada vez más difícil. Y cuando llego a Bécar, más adentro, tuvimos que hacer, con un conocedor de la zona, un ida y vuelta a vericueto, por acá, por allá, pasar dos barreras, cruzar otra rotonda, no sé cuánto, hasta que unos míseros 10 metros de ancho, con unas sombrillas puestas ahí, hacían las veces de... costa pública. Tremendo. Bueno, eso. En eso estamos. Por eso. Guárdenle. Yo quiero leer ese informe. Muy bien. Será... Y a ver qué se puede hacer, porque... Será compartido. Sí, ahí estuvimos charlando con la gente de la asamblea, de los amigos del río. ¿Cómo se llama? Asamblea del río. Bueno, no se me fue el nombre. Una asamblea de vecinos preocupados por, precisamente, sí, este tipo eso de, que pasa. Este tipo de cuestiones, sí. Bueno, así que tengo eso. Con eso este jueves, y después tengo que defender un trabajo de ética, hacer una exposición oral y el batacazo. Y ya estamos. Muy bien, adelante con eso entonces. Sí, bueno. Y aquí, en todos los días un poco. Sí, ¿qué va a pasar? Les cuento de mi vida, si quieren, un poco más. No, a ver, próximo bloque vamos a intentar hacer un repaso de lo que fue este glorioso año de Todos los Días un Poco. Vamos, en su segmento político que nos encontró todos los martes. Durante todo el año, bueno, vamos a repasar, mediante nuestros propios programas, uh-huh, un poco lo que fue la política en este año para la Argentina, que fue movida, digamos, que como habitualmente es, sí, digamos, la Argentina es un país donde hay mucha discusión política, hay mucha iniciativa, pasan muchas cosas, digamos. Uh-huh. Este año hubo de todo, desde la preparación para las elecciones presidenciales del año que viene, que... la interna de Lunen, bueno, cuál es el candidato oficialista, etcétera, etcétera, hasta la devaluación de principio de año, el tema de la inflación, cómo impactó la... parece que no, pero todo fue este año. Todo fue este año. Todo fue este año. Inflación, la suba de precios, todo el tema de los fondos buitre, en el medio... la propuesta de reforma al Código Penal, la reforma al Código Civil, la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, que se está discutiendo ahora... Uh-huh. Y también vamos a charlar sobre algunas otras cosas, por ahí no tan de la coyuntura, pero que sí hacen al panorama político general del país, como por ejemplo que se cumplieron 4 años de la ley de matrimonio igualitario. Por ejemplo, vamos a recordar algunas entrevistas que hicimos más en profundidad sobre el tema de trabajo infantil, sobre... en cuanto a los derechos humanos, la causa de Luciano Arruga, que apareció el cuerpo, que fue, digamos, un, uh-huh, hecho social y político muy muy importante. Vamos a tratar de tener esa mirada global que nos permita, bueno, más al final del programa, tratar de pasar en limpio un poco todo eso y todo ver eso, sí, dónde estamos parados de cara, bueno, al año que viene y a diciembre, que nunca es un mes fácil, diciembre. Siempre no, no, no. Siempre está ahí, ¿no? Y aparte, complicado. Y aparte, bueno, en Racing búsqueda. Está disputando el campeonato, lo cual trae reminiscencias del año 2001. ¡Ah! No, perdón, es el lapsus, sí, el lapsus de que hincha. Nunca fue, pobrecito. El lapsus de hincha de Racing que no podía dejar no de escapar. Sabía que era adepta al club. Sí, sí, claro que sí. Pero bueno, bueno, nada, digamos, un poco vamos a repasar eso, a recordar algunos momentos del programa y para pensar el panorama del país. Muchas cosas han pasado y ya estamos en 17:35 minutos, informativo, tanda, y volvemos para recordar, rememorar y reanalizar de alguna manera todo lo que pasó en cuestión política en todo el año, en todos los días un poco. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Vuelve, que sin ti. La presidenta Cristina Fernández retomará hoy su agenda pública luego de más de 3 semanas de reposo por una afección intestinal en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, que también tendrá como disertantes al ministro de Economía Axel Kicillof y el postulante presidencial del PRO Mauricio Macri. La exposición de la mandataria está prevista para las 18 durante la clausura de la convención en el Salón Libertador del Hotel Sheraton de Retiro. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Yankee, go home. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este lunes que en su país ya no mandan los gringos, sino los indios. Y la economía no la dirigen los Chicago Boys, sino los Chuquiago Boys, en alusión al nombre indígena de La Paz, Chuquiago Marca. El gobernante aludió así a la expulsión de Bolivia en septiembre de 2008 del embajador Philip Goldenberg, bajo la acusación de conspirar contra el gobierno oficial en alianza con la oposición. Paraguay. El mismo amor, la misma tierra. Dirigentes carperos anunciaron que este viernes reingresarán masivamente para ocupar las 2.000 hectáreas de tierra de Marina Cué en Curuguatí. Los sin tierra dijeron que están cansados de esperar el cumplimiento del acuerdo al que llegaron con representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. El dirigente Jorge Ovelar aseguró que están preparando suficientes víveres para volver a estacionarse en los montes a fin de construir campamentos y permanecer en forma definitiva en el lugar. En el sitio ocurrió la masacre que dejó 17 fallecidos entre policías y campesinos en junio del año 2012. Uruguay. Recta final. La campaña de la segunda vuelta de las elecciones uruguayas ingresó hoy en su tramo final con el candidato Tabaré Vázquez, quien se presenta como favorito, y el aspirante de la oposición, Luis Lacalle Pou. Durante el fin de semana, el último antes de las elecciones, los candidatos tuvieron poca presencia en actos y las pocas actividades programadas de aquí al cierre de la campaña. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Radio Sur, FM 88.3. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baris Consultora, un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baris Consultora. Acordate, taller de creatividad en Radio Sur FM 88.3. Radio Sur FM 88.3 estaría organizando este taller todos los sábados de noviembre. Así es, de 11 a 15 horas. 20. Taller de creatividad radiofónica en Radio Sur, todos los sábados de noviembre. Llamarnos por teléfono para inscribirse al 4912-1408. Lenguaje radiofónico, género, formato, creatividad. ¡Puesta al aire! Taller de Creatividad Radiofónica. Invitan la Defensoría del Público y Radio Sur. Sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre. Inscripciones: centrodeformacion.radiosur@gmail.com. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Dice que la mate sale de un lado. Cerrá la boca, volá de la vista. No la mala boca. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18. Por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Bill Gates en 1981 dijo que 640 kilobytes de memoria deberían ser suficientes para cualquiera? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Y bueno, estamos acomodando. Vi la campaña del PRO, algo que estuvo dando vueltas mucho en las redes sociales, y aparentemente hubo una campaña del PRO en Córdoba respecto de protegerse, de que las mujeres se protejan por el HIV. Sí, una polémica. Sí. Bueno, se puede ver en una especie de... no sé, folleto, póster, no sé cuál era la idea. Una mujer con una especie de cierre, ¿no? Uh-huh. El cierre que termina en ese pequeño moño rosa. El de la lucha contra el HIV. Sí. Termina ahí y como si se estuviese cerrando literalmente la vagina, digamos, ¿no? Esa es la idea del no sé cuál es el mensaje que quisieron dar, pero bueno, estuve leyendo ahí como muchas críticas empezaron a dar vueltas. Sí. Porque claro, la cosa es, me hizo acordar a la frase esa, no al aborto, bueno, termina mal la frase, pero dice, no al aborto, coja por el bien. O, por ejemplo, el mejor anticonceptivo es una aspirina. Lo pones entre las rodillas y si se cae... Claro. Perdiste, digamos. Sí, es que son argumentos medievales, digamos. Sí. Ese es el problema. Y sobre todo viniendo de una fuerza política como el PRO, que en la Ciudad de Buenos Aires no aplica el programa de educación sexual integral, aún teniendo una ley más progresista que la nacional y anterior en el tiempo. Sí. Pero en la Ciudad de Buenos Aires no se aplica y se está aplicando en Formosa, en Chaco, en Salta, en la provincia de Buenos Aires, en, digamos, en un montón de provincias que tiene del una país. Historia más compleja, claro, con el tema, pero digamos. Adhirieron a un programa, digamos, que con sus dificultades, con todo, pero que se impulsa, digamos, del Ministerio de Educación de la Nación y que promueve otra forma de mirar y pensar la sexualidad. Realmente atrasa 50 años eso. Y bueno, y es una campaña enorme que... O sea, no puede ser, digamos, que una fuerza política, claro, en Córdoba no es el gobierno, pero que sí se plantea como una alternativa de gobierno para el país. Para el 2015. Gobierna la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los distritos, digamos, más poblados del país, con mayor peso en muchas decisiones y qué sé yo. No puede ser que una fuerza política proponga, digamos, como única alternativa, como la opción para prevenir el HIV, solo el que es la abstinencia, digamos, lo cual es irreal. A mí me indigna, porque el problema con esas políticas es que son irreales, digamos. No es que, bueno, no, está bien, entonces no voy a tener relaciones sexuales, porque... Tira, la gente tiene relaciones sexuales igual. Seguro. Y cada vez la edad de iniciación es más temprana. Nadie lo va a parar. A mí eso, esas cosas me resultan más como, bueno, un acuerdo de publicidad oficial, de desvío de fondos de publicidad oficial. Bueno, necesito, mira, hagamos esta cuestión. Yo te tiro una campaña de 3 páginas en vía pública, te lleno el diario del domingo, y eso, ahí estoy dibujando una, no sé, pongámosle 2 pesos, yo te doy 2 pesos para esa campaña. Entonces ahí, detrás de eso va una dádiva, ¿no? Para que hoy es la campaña por para prevenir el SIDA, mañana es habla bien de mí para las elecciones, ¿no? Quiero decir, es un traspaso de fondos a través de publicidad oficial, que es algo que se hace en todo el país, para todo el mundo. Sí. Pero sí, ese tipo de campañas que vos decís, esto no puede servir para absolutamente nada, siempre me suena a esa idea, ¿no? De la publicidad, no importa de qué se hable mientras se hable, sí, ¿no? En fin. Bueno, en fin, estamos a 15 minutos del final del último programa de política, de todos los días un poco. Prometemos no llorar. Un gran cierre el día viernes. Estamos convidados todos a participar del último programa y a estar tomando mate, cerveza, en todo caso, descorchando alguna sidra. Dicen, a mí de producción me avisaron que iba a haber sidrita fría. Sidrita fría. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas importantes que pasaron durante este 2014, para ver cómo podemos pensarnos, digamos, el fin de año y pensar de cara a 2015. La verdad que en el programa, ya lo dijimos en el adelanto, abordamos un montón de temas, digamos. Abordamos problemáticas bien económicas, políticas, exclusivamente así políticas, sociales, culturales. Hablamos de la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y hablamos del panorama en Europa y con la abdicación del rey de España. Hablamos de... Vino Santiago Mayor acá, en vivo. Me acuerdo de Lozano. Hablamos con Lozano, hablamos con Itay Hackman. Hablamos con Pilar Rey Méndez también. Sí. Hablamos recién de los niños. El trabajo infantil. Hablamos con... Yo estuve hoy haciendo un repaso, la verdad, de todos los programas y hemos... mejor o para peor, hemos descubierto, me parece, bastante... El panorama de lo que es la realidad, digamos, política argentina, pensando también la política, como es la propuesta de este programa al principio, la política en un sentido amplio, y que política no es solo si Pino cierra con el PRO, o si Pino cierra con Carrió, o si Carrió cierra con ya no sé quién, sino, digamos, de poder pensar la política desde la cotidianidad, desde las cosas que nos afectan como sociedad en lo concreto. Sí. Entonces ahí, un poco, a ver, lo primero, digamos, que yo quería venir a recordar a esto que mencionábamos antes, que fue la discusión sobre la reforma del Código Penal, que en ese momento entrevistamos a Gerardo, lo entrevistamos telefónicamente, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y quería escuchar un poquito de ese audio para recordarnos también esa discusión que sigue estando y va a seguir estando presente en la sociedad. Muy bien. Ahora bien, el Código tiene muchas cosas discutibles desde distintos puntos de vista, tanto por lo que trae como por lo que no trae. Para dar un ejemplo, no modifica sustancialmente el tema del aborto. Solo hay una disidencia hecha por Barbacelata, una de las integrantes de la comisión, que plantea la posibilidad de que la mujer decida libremente el aborto a partir hasta los 4 meses de la gestación. Pero el texto principal no cambia en nada esa situación. Después, en los casos de usurpación de inmuebles, todos sabemos que el problema de la vivienda es uno de los grandes problemas de la Argentina. Y así como en el proyecto de Código Civil y Comercial no se modifica para nada el régimen de locación de inmuebles, acá no se modifica la normativa vigente en materia de usurpación, que es una normativa que rigió en época de Onganía y después volvió a ser impuesta en época de Menem. Por otro lado, hay algunos cambios que cuando uno se pone a ver el código no son tan relevantes como pareciera. Por ejemplo, se elimina la reincidencia. Esto es lo que nos dicen los que lo apoyan y los críticos. Bueno. Estamos hablando de cómo estaba eso. Eso fue... Esto fue en abril, 22 de abril hicimos esa entrevista. Uh-huh. Y, digamos, un proyecto de modificación del Código Penal que todavía no se ha votado, digamos. Claro. Que sigue estando ahí, digamos. En discusión. En discusión. Mm. Y que la verdad que quedó medio frisado, digamos. Va a quedar para el año que viene. Seguramente va a quedar para el año que viene. Lo que sí se... digamos, se votó, digamos, en este combo de iniciativas que tuvo el oficialismo para plantear unas modificaciones en la legislación, es, bueno, la reforma del Código Civil, digamos. En su momento, bueno, ahora no tenemos el audio a mano para recordarlo, pero también hablamos con Liliana Parada, que estuvo en la comisión original, que bicameral, que planteó, digamos, bueno, la reforma, y que ella había sido la única voz en disidencia de esa comisión. Que después hubo un montón de discusión, digamos, posterior. Fue todo un proceso muy complejo, porque la Comisión Bicameral había, en realidad, había funcionado el año pasado, en el 2013, y hubo recambio legislativo, entonces, si valía o no valía. Claro. Y sí, porque ya eran distintos los actores, entonces. Bueno, hubo un montón de discusión, incluso, y después, obviamente, sobre el contenido también, lo abordamos. Había varios artículos polémicos, había mencionado en su momento Liliana Parada, no solo el 19, que es al que hacía referencia también Gerardo Echeverri, recién en el audio que escuchábamos, sobre el comienzo de la vida, etcétera, que es lo que lo vinculaba él con lo que está en Código Penal sobre el derecho al aborto y demás. Sino también, Liliana Parada nos decía, en el Código Civil había algunas cosas más preocupantes que tenían que ver con los derechos de los trabajadores, la libre agremiación, la posibilidad de agremiarse y reclamar ante el Estado, sobre todo para los trabajadores del Estado, algunas cuestiones, digamos, había ahí como un par de puntos como, nada, por lo menos polémicos, o era interesante, a mí me había resultado interesante pensar como no solo en lo que ya todos los diarios decían, bueno, esto es lo bueno y esto es lo malo del código, sino como algunas otras cosas que no, de las que no se hablaba tanto y que por lo menos a mí me habían dejado pensando. Seguro. Bueno. Digamos, eso, para enmarcarlo, Código Civil, Código Penal, y ahora que se está discutiendo la reforma del Código Procesal también, el Código Procesal Penal, que sería como un complemento del Código Penal, un código que explica cómo se deben hacer los procedimientos, por eso procesal, para llevar a alguien, para condenar a alguien, digamos, para penalizar a esa persona. Sí, ahora están en digamos, bajo la lupa, los artículos que hablan de el extranjero que lo encuentran delinquiendo, si lo envían hacia afuera, si tiene familia acá, si no, si... Sí, bueno. Todo eso, digamos, y el formato de los juicios, y el formato de las fiscalías, si van a abrir más fiscalías o no van a abrir más fiscalías, más juzgados, digamos, como toda esa parte del... El rol del fiscal, todo ese, el procedimiento de la justicia, digamos, el sistema judicial. ¿Cómo hace alguien para, digamos, cómo debería funcionar la justicia para, de una sospecha, terminar en una condena? Todo ese pedazo es lo que se está discutiendo ahora con la reforma del Código Procesal Penal. ¿Por qué es importante, digamos, como hablar de este combo y por qué, digamos... Es una nota, digamos, que va a quedar en los libros de historia después de la Argentina, porque los códigos no se reforman. O sea, si bien se pueden no hacer reformas parciales... Ya vivimos cosa... una reforma constitucional, no sé si se acuerdan, en 94, sí. yo era grandecito, más o menos, ya entendía. Eso es un momento histórico a nivel institucional, digamos. Y después eso, digamos, las reformas de los códigos, si bien no son tan importantes como las de la Constitución, sí marcan, digamos, van marcando cambios de época y actualizaciones, de alguna forma, porque... Los códigos, el Código Civil originalmente, bien, el Código Penal también son de principios del 1900, digamos. Sí. Un montón de cosas han cambiado, el país es otro, la población es otra, los delitos que ocurren son otros, digamos, hay una actualización que, bueno, va a quedar, digamos, como el año en el que se cambiaron o intentaron cambiar, digamos, los códigos que regulan y legislan, digamos, el país. Eso me parece que no es menor para pensar este 2014. Seguro. Bueno, mencionabas lo de los extranjeros, el delito. Hubo bastante lío también con eso, digamos, en un momento. De hecho, vos en un programa que yo estoy ausente, pero vos habías hecho una entrevista sobre eso, sobre migrantes, a un sociólogo de la Universidad de San Martín. San Martín, sí. Bueno, vos, eso, ¿cómo estamos yo con la memoria? Estamos, sí, sí. Que, sí, recuerdo haber hecho una entrevista una vez. Que nada, que él, digamos, problematizaba como investigador, ahora no recuerdo el nombre, pero como investigador del tema de la sociedad migrante en la Argentina, uh-huh. ¿Cuáles eran los índices de delito de esa sociedad? Porque había salido... Me acuerdo de esa idea que teníamos todos de que, bueno, que era como que nos habían venido a invadir los extranjeros y ellos estaban delinquiendo todo nuestro apacible país lleno de argentinos, claro, santos. Porque hubo, y estuvo Bernie, estuvo, digamos, hubo un... mediáticamente, y en el marco de la reforma del Código Penal y endurecer, digamos, de alguna forma el discurso de seguridad que venía teniendo el gobierno, al menos, hubo ahí, cayó en la volteada, las personas migrantes, digamos, los extranjeros que residen en la Argentina, donde Bernie empezó a hablar de que eran los responsables de todos los males de la humanidad. Bueno, resultaba ser que era el 5%, nada, mucho de... que no era, claro, no era representativo en lo más mínimo. Y la mayoría eran personas que agarraban en la frontera. Exacto. Porque usaban de mula para traer narcotráfico. Exacto, digamos, que eran el último orejón de una cadena de delincuentes mucho más graves. Bueno, ahí hay, digamos, otra arista de otro de los temas que tocamos en el año, tratando de profundizar y de romper, digamos, con esta mirada que se estaba instalando, digamos, tan velozmente de cuál era el origen del delito en la Argentina. Si eran los extranjeros, o quizás había un par de desigualdades sociales y conflicto, digamos, otras cosas. Temitas, claro, cositas que no. Cosas menores. No será el caso. Bueno. Sí. Otro tema, te digo, que marcó el año, sin lugar a dudas, el tema de la situación económica argentina y la inflación. Ahí tenemos otro audio de una entrevista que hicimos a Igal Kefselman en un programa que usted no estuvo, pero que así estamos. Nosotros nos turnamos todo el año sobre los orígenes de la inflación, y que él es un economista que es miembro del IPES, el Instituto del Pensamiento. Sí, económico. Que estaba Damián Morinelli de conductor en mi lugar. Exacto. Así que escuchamos a Igal y después hacemos una reflexión al respecto. El tema de la inflación, como muchas cosas que hacen a la mirada económica, te diría depende. Desde un punto de vista más clásico, más ortodoxo, como puede representar en este caso el macrismo, por supuesto que es un problema la inflación. Y desde el punto de vista del gobierno, que en este caso vendría a representar en algún momento una cierta heterodoxia, el gobierno quiso convencer de que en realidad la inflación no es un problema. Yo creo que es importante hacerlo en términos comparativos. Si nosotros nos comparásemos con la inflación del 89, por ejemplo, donde hubo un 3.000% de inflación anual, claramente uno podría decir que un 35-40% anual es un problema. Pero en realidad, lo que es importante es cuando los propios salarios no logran recuperar lo que la inflación deteriora el salario. Y ahí es cuando la inflación se convierte en un problema, sin importar si es que en realidad la inflación es más o menos bajita, más o menos alta, no importa el número, sino que importa en realidad es qué es lo que uno puede comparar con su salario. La inflación es un fenómeno que en todo caso manifiesta un determinado problema, ¿no? El problema en sí mismo. Bueno, ahí una breve reflexión, pero que también, digamos, interesante, porque la economía sin duda fue uno de los temas del año, digamos, del 2014, que empezamos con eso, con la devaluación, con el tema de los fondos buitre, con el dólar blue, digamos, hubo un montón de... Sí, sí. Que siguen estando ahí, pero lo del dólar blue fue, digamos, digamos todas esas cuestiones que hacían, tipo, bueno, la Argentina es un país en el que no se puede vivir porque la inflación, el dólar, bueno, me parece que, digamos, también, digamos, tratamos de recuperar desde el programa un poco más de profundización, digamos, sobre qué es lo que, cuál es el problema con la inflación. Sí, sí, solo vamos a comprar el titular, la letra grande, y claro, los porcentajes pueden variar siempre, el tema es que... Eso claro. Mismo que decía, ¿no? ¿Qué comprás vos con eso? ¿Qué totalmente, hoy? Porque de hecho, bueno, yo no soy economista, digamos, pero ahí la mayoría de los países en desarrollo, como se dice, o países del tercer mundo tienen grandes índices de inflación, uh-huh. Porque tiene que ver con la estructura de la economía y cómo está, digamos, cómo se genera la cadena de precios, cómo, digamos, ahí, digamos, no es solo que sube el valor de las cosas porque sí. Entonces, digamos, a mí me parece interesante comenzar a reflexionar, decir, bueno, ¿qué ¿Qué se hace entonces? ¿Cómo, digamos, cómo pueden ir, cómo se puede hacer para que los salarios no vayan por detrás de eso mientras se resuelve lo estructural? Habría que preguntarse si se está resolviendo lo estructural también. ¿Qué cosas hay que discutir en realidad? Porque esa cosa de concentrar en el síntoma, la problemática, y decir, hay inflación, y nadie reflexiona acerca de por qué, por ejemplo, está en manos de la producción de toda la Argentina, está en manos de un 5% de la población. Entonces, ¿cómo es que ese 5% está decidiendo qué es lo que puede comprar con su bolsillo o con su salario cualquier hijo de vecino? Vamos a decir. Sí, sí. Entonces, evidentemente, lo que hay que discutir es otra cosa. ¿Y quiénes son los que instalan estas ideas y congelan en el imaginario general la idea de que hay una impericia del gobierno, que también es factible y es real también en esos puntos? Porque, evidentemente, nadie le está parando la bocha a ese 5%, 10% de personajes que... Sí, sí, pero esto quieren, de poder tener la mirada general, de decir, bueno, sí, es esto, pero también es esto, esto y lo otro. Seguro. Me parece que bueno, que fue un año que dio mucho para hablar de economía, muchos en el famoso Hablemos sin saber, pero hubo mucha discusión sobre el modelo económico, sobre qué hacer con los fondos buitre, eso, bueno, ya el tiempo nos corre, pero también claramente marcó, digamos, el año, marcó la agenda política, marcó, digamos, que... buena parte, digamos, de la clase política, de la clase dirigente argentina, estuvo de acuerdo con no pagarle a los fondos buitre en los términos que ellos proponían. Si bien algunos, digamos, más allá de si eran oficialistas o no oficialistas, cada cual después lo justificaba de su forma, digamos, hubo ahí, digamos, un avance en términos de conciencia social sobre quiénes son esos fondos buitre, la especulación que se hizo con el país cuando estaba en default, por qué, digamos, si... mundialmente también se reconoció que si Argentina perdía esa batalla, que de hecho anda ahí, digamos, tecleando. Sí, estoy esperando que pase Rufo. La Rufo, totalmente. Pero, digamos, esa conciencia mundial de que si Argentina pierde la batalla contra los buitres, están jodidos todos los países que tienen... Sí, por eso ahora en la ONU se llevó la propuesta y todos estuvieron de acuerdo, en el G20, sí, hace poquito también. Totalmente, eso, digamos, hay un consenso internacional... sobre qué hacer con el tema. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el fallo famoso del juez Griesa, que ahí condiciona y tensiona un poco. Se nos voló el programa. Pero es el último. Abuelo si de no pájaro. Tenemos changüí hoy, ¿cuándo vamos a tener changüí? Te hago, abuelo de pájaro, un repaso de algunos otros temas que trabajamos durante el año. Hablamos con Natalia Vinelli sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual y cómo se está aplicando para el 33% de los medios sin fines de lucro. No sé si se acuerda, pero fue a raíz de una editorial del diario La Nación que acusaba, digamos, al AFCA de repartir medios, repartir para los amigos, bueno, eso. Después hicimos una entrevista muy interesante sobre la situación en Paraguay. A principio de año, 27 de marzo, eso. Hablamos de la presentación del proyecto de la campaña por el derecho al aborto en abril. Recorrimos, bueno, también esto que ya charlamos, el panorama 2015, un poco cómo se preparan las fuerzas políticas para la elección presidencial del año que viene. Entrevistamos a Itay Hackman. Hicimos una entrevista también muy, muy interesante a Germán Feldman de la Procelac sobre los créditos para el consumo y cómo había un abuso. Siempre que veo publicidades me acuerdo de ese programa. Pague ya, dinero fácil, sí, damos plata. Te embargaban, eras abogado y te embargaban el sueldo, una cosa de loco. Sí, sigue estando ahí todo. Ahora no tanto, quizás es más gente que se ha volcado al sistema formal. Al sistema formal, también ha habido una recomposición, digamos, del sistema bancario y en cierta medida del crédito, en cierta medida, pero... El personal. Está difícil resiste. Igual porque con devaluación mediante, todavía el sistema bancario se está acomodando. Después hablamos de los trabajadores petroleros que habían liberado a unos trabajadores que habían sido detenidos. Recuerdo. Sí. Un gran programa. Hablamos también con trabajadores de la SICOP, de los médicos de la provincia de Buenos Aires, que habían estado, que están, cada tanto vuelven a estar en conflicto, porque bueno, el sistema de salud De seguridad también, problemas de seguridad en los hospitales. Sí, totalmente. Después, bueno, recorrimos el tema de las policías municipales, las policías comunales. En el medio de la emergencia... Bueno, hoy justo estaban sacando una nota diciendo que la emergencia en la provincia de Buenos Aires había dado un avance sustancial del 40% sobre los homicidios, no sé qué. Estamos hablando de 25 homicidios contra 9 homicidios, claro, en comparación con el principio de año y este. Bueno, ahí hicimos una entrevista al CELS, muy interesante, uh-huh, a Paula Lechubaski, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Hablamos del problema de transporte del país, del grupo Sirigliano, con una entrevista a Alejandro Rascobán, que sí, es de la Unidad Popular, especialista en transporte. Una nota muy buena que a mí me gustó mucho sobre trabajo infantil, que laburamos con Pilar Rey Méndez. Hicimos una entrevista que hubiera estado buena repasarla, pero quedará para el año que viene. Un comunero del PRO, no sé si se acuerda, hicimos todo un especial sobre la ley de comunas en la Ciudad de Buenos Aires, entrevistamos a gente de distintas fuerzas políticas, y después en un programa especial hablamos con... El comunero del PRO, fue una de las joyitas, me parece a mí, del año. Lindo recuerdo. Hablamos del Metrobús de acá de la zona sur, de que quieren... Pasar por arriba de una escuela. Sí. Hablamos del tema de vivienda, hablamos en distintas oportunidades, de distintos ángulos. La ley de basura cero. Hemos tocado. Uh-huh. ¿Qué más? Hablamos de la ley de hidrocarburos, otro de los grandes temas del año, también, uh-huh, muy importante para lo que se viene, digamos, para el modelo económico, desarrollo de la Argentina. Entrevistamos a un colega de allá de Ushuaia, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Benito Zamora. Periodista de Radio Nacional. Exacto. De Ushuaia. Hablamos con Inés Farina sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Vino acá, en vivo. Sí, en un programa. Recuerdo. Que no me tuvo presente porque me tuvo. Sí. De post Encuentro Nacional de Mujeres, un poco enferma. Bueno, hablamos del tema de Luciana Ruga, que no pudimos recordar el audio ahora, pero también, digamos, cómo impactó, cómo develó un montón de cuestiones de una persona, de un pibe al que la policía lo secuestró, lo torturó, y lo va a decir la justicia, pero todos suponemos que lo mató. Lo hizo correr básicamente por un lugar en donde era claro que podía morir. Exacto. También, digamos, fue un hecho que marcó el año. Entrevistamos a Luciano Fabri también sobre el rol de los varones en las luchas feministas. De acuerdo, muy bien. Colectivo de varones antipatriarcales. Uh-huh. Bueno, un montón de cosas. Ahora, y dejé algunas afuera. Estuve haciendo un recuento de algunos programas. Llegamos casi a los casi a los 200 programas. Hablábamos con Campana el otro día haciendo un pequeño recuento. Yo, antes del viernes, prometo contabilizar realmente cuántos programas hicimos y celebraremos los que sean, porque no llegamos a los 200. Fue un 190 y tal. Bueno, sí. Está muy bien. Pero bueno, en fin, en términos de números. Sí, y en el verano en el verano podemos tomarnos un trabajo de editar, digamos, todos estos unas cortadas de cosas, subir para lo que sí, mi idea era poner en un blog para todas estas cosas que estamos repasando, todos los del martes, todos los del miércoles, todos los jueves, todos los del lunes. Perfecto. Cada uno, si se quiere escuchar algo de deporte, de política, de cine o de música, pueda recorrerlos en la web. Muy bien. De todos los días un poco. Muy bien. Cerramos entonces este ciclo. Esto fue todo. 18:07 nos quedamos un poquito más porque este fue el último programa de política de todos los días un poco. Mañana, 17:00, realizaremos el último de cine y así. Y el viernes nos juntamos todos y celebraremos. Y descorchamos. Esperemos que nos encuentren todos unidos y organizados, podemos decir. India, muchas gracias por estar de otro lado. A todos ustedes. Y mañana, 17:00, nuevamente, todos los días un poco, desde Radio Sur. Adiós. Hoy definitivamente es un hermoso día. Un día de sol, un día pleno, donde los pájaros cantan y las nubes han desaparecido, ¿no? Con este hermoso día, predispuestos a escuchar, es que hoy invitamos al nuevo grupo, un grupo que se llama Déjala Morir Adentro. Bienvenido, Carlos, cantante y líder, ¿verdad? Compositor. Contanos cómo es que se forma Déjala Morir Adentro y cuáles son sus expectativas, ¿no? Para con este trabajo, ¿de dónde viene y hacia dónde van con su música? Sí, mira, yo te escucho que venís hablando, lo nuestro es más tipo... Tiene una macroticidad, la música no quiere parámetros, no tiene ataduras, es como más volado, ¿me entendés? Uh-huh. Eludimos parámetros y estructuras, ¿me entendés? No, es una cosa que no, quizás vos que no lo podés entender, pero vamos por ese, más o menos por ese lado. Ajá. Bueno, interesante por lo menos el principio.